en tus labios se ha vuelto sal. Tu piel con mis caricias ya no vibra más. Yo que aún te amo, siento el dolor de ver que tu cariño se terminó. Me duele en el alma, pero es la verdad. Sé que estás buscando ya tu libertad. No voy a aferrarme a lo que perdí. Me alejo para siempre hoy de ti. Te voy echando menos, más te digo adiós. Me llevo mi tristeza aquí en el corazón. Te voy echando menos y al pensar en ti le pediré al cielo que seas muy feliz. Te voy echando menos y te lloraré, mas yo por Dios te juro que no volveré. Te voy echando menos, pero es mejor que verte en los brazos de tu nuevo amor. Pensar en ti, le pediré al cielo que seas muy feliz.